que supe que volviste. Te estoy diciendo la verdad, alguien me lo vino a contar, ¿a qué mentirte? Sabes, no ha sido fácil soportar toda tu ausencia, más cuando hay la necesidad de sentirte su tibia piel que me acaricie. ¿Quieres que me calle? ¿Te cansaste de ser mía? ¿Sabes qué hacer?